Stevie, Queen, Diva, Original, Rude, yeah, yeah, Original, Original, lo que tú quieres, ay, bailame, mueve tu cuerpo, cógelo, sabe que este reggae es bien lento, y si tú ves que bailando yo me suelto, es porque este reggae me llena de movimiento, bailame, mueve tu cuerpo, cógelo, sabe que este reggae es bien lento, y si tú ves que bailando yo me suelto, es porque este reggae me llena de movimiento, que me dé miles de caricias y me haga sentir mujer, me lleve al disco a bailar de ese reggae, para que lo aprenda como lo tiene que hacer, y verá que mi queen es la mujer, y sabrá que juntos los dos nos vamos a destrozar, que cuando mi nombre lo tenga que escuchar, sepa que es la diva y mi queen original, la perra que lo pone a danzar, so, ven acá papito pa' decirte yo una cosa, si te pones suelto yo me pongo peligrosa, me besa, me raza, me gusta, me azota, cuando empieza el reggae ese papi se alborota, báilame, mueve tu cuerpo, coge lo suave que este reggae es bien lento, y si tú ves que bailando yo me suelto, es porque este reggae me llena de movimiento, báilame, mueve tu cuerpo, coge lo suave que este reggae es bien lento, y si tú ves que bailando yo me suelto, es porque este reggae me llena de movimiento, y quítate papi la camisa porque quiero ver qué es lo que tú tienes pa' mí, y si te pones fácil me conviertes en tu mami, en la cama yo me pongo mira freaky freaky, hago un llamado pa' que vengan a bailar las ladies, y no te olvides que la gente siempre dice que soy una fiera y a la hora de actuar yo quiero que las mujeres se pongan a cantar, abusadora, al hombre vamos a castigar, grita ahora, contra la pared le vamos a pegar así, que roce mi cuerpo y que lo baile para mí, quiero que me digan que soy tu mami sexy, baby, le digo ven aquí, prueba de este ritmo que yo traje para ti, él me besa, me roza, me gusta, me azota, cuando empieza el reggae ese papi se alborota, báilame, mueve tu cuerpo, coge lo suave que este reggae es bien lento, y si tú ves que bailando yo me suelto, es porque este reggae me llena de movimiento, báilame, diva, mueve tu cuerpo, coge lo suave que este reggae es bien lento, y si tú ves que bailando yo me suelto, es porque este reggae me llena de movimiento, movimiento, pa' que lo baile bien lento, con este reggae yo me suelto, pa' perrear bien lento, lento, lento, ¿qué es lo que tú tienes pa' mí? Pa' perrear bien lento.